En este lunes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: «¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre». Jesús dijo esto porque ellos decían: «Está poseído por un espíritu impuro». Palabra del Señor. Los lunes debemos retomar fuerzas para toda la semana, lo necesitamos. A veces empezamos muy cansados o estamos tristes, sin fuerzas. Decía la palabra de ayer domingo: «No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes». La palabra que proviene de la boca de Dios quiere darnos la verdadera alegría, quiere ayudarnos a levantarnos, a descubrir que muchas veces la fuente de nuestras tristezas es haber dejado de escuchar, de dialogar con el Señor, olvidándonos que sólo Él puede darnos la paz del corazón. A veces, a los sacerdotes, como a cualquier ser humano, nos puede pasar que no sabemos bien qué decir al escuchar nosotros mismos el Evangelio. Puede pasar, no somos robots, somos oyentes de la palabra de Dios, como intentás serlo vos día a día, y por eso también lo que podemos llegar a decir cada día también depende de cómo estamos ese día. Hay días que las cosas fluyen, como se dice, hay días que las palabras se traban, hay días que no sale nada, hay días y días. Por eso hay que preparar rezando todos los días lo que podemos decirle a los demás. Por eso tenemos que invocar siempre al Espíritu de Dios, que fue el que la inspiró, para que nos ayude a decir lo mejor que podamos decir y de la mejor manera que lo podamos decir, para no decir sonceras que finalmente no enriquecen. No siempre estamos igual, tanto los que predicamos como los que escuchamos. Y la eficacia de lo que decimos y escuchamos depende también del estado de nuestro corazón. Muchas veces te lo dije, obviamente no es lo mismo escuchar la palabra de Dios habiendo preparado el corazón, estando en un lugar de paz, tratando de alejar los ruidos que nos pueden distraer, dejando de hacer otras cosas, que hacerlo mientras nuestro cuerpo y corazón están pendientes de otras cuestiones. Se puede ir mejorando. Te aconsejo dedicarle a la escucha de la palabra de cada día un lugar privilegiado, como a veces le dedicamos a leer lo que nos gusta, a ver una película, a hablar con un amigo. Se puede, siempre se puede más. Algo del Evangelio de hoy muestra hasta dónde puede llegar la cerrazón del corazón humano. Ver, pero al mismo tiempo no querer ver. Ver el poder de Jesús y atribuírselo al mismo demonio desconfiando de su bondad. La comparación de Jesús es más que clara. Era ridículo pensar que el demonio esté luchando contra sí mismo. Ni siquiera siguiendo esa lógica era lógico lo que estos escribas le recriminaban a Jesús. Pero mira, justo ahí está el punto. Cuando el corazón está cerrado, se pierde incluso el sentido menos común en el ser humano, el sentido común. Podemos llegar incluso a negar la realidad más concreta, más palpable, más evidente. Eso le pasó a los fariseos y a los escribas, incluso viendo cosas buenas. La ceguera pasa por no poder ver lo bueno, y por eso la culpa es del demonio. Por eso hay que buscar un culpable, una causa distinta. Cualquier cosa, la culpa siempre es de otro, no de nuestra ceguera. ¿No te pasó alguna vez? ¿No nos pasó alguna vez?